todo, en la mitad de este módulo y en la mitad de toda la certificación. Así que ya prácticamente en esta par de días que nos van a quedar en la semana, completamos esta nueva materia y ya nos quedaría un encuentro hacia mediados de noviembre, que luego vamos a ir coordinando la fecha y demás para que todos estemos en acuerdo. Y hacia fines de noviembre o máximo los primeros días de diciembre haremos el acto de graduación, si Dios quiere. Así que vayan preparando la toga, Miguel, la toga, el gorrito, bueno, lo que es frecuente en todo acto de graduación. Y así. Algunos ya lo tienen del año pasado, así que, pero en su caso, un poncho negro de esto, le hacemos un agujero en el medio ahí y lo ponemos chévere. Lo hacemos multiuso. Bueno, vamos a orar, la palabra nos estimula para que todo lo que hagamos sea de palabra, comunicación y de hecho, comunicación, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús y para gloria de Dios Padre. Así que eso sea siempre un poco nuestra brújula, nuestro norte, y podamos ir creciendo día a día, en hacerlo de mejor manera, con mejor calidad, de tal forma que la segunda parte se cumpla perfectamente, para gloria de Dios, una mayor gloria que podamos tributarle a Él a través de lo que hacemos o de lo que decimos. Así que alguno de ustedes que nos dirige en oración, otra vez, pidamos al Señor su cuidado, si alguien seguro estará en camino, lo guarde y tengamos hoy otro encuentro de edificación. Bueno, muy bien. ¿Nos quedó algo de ayer? Digo, algo pendiente. Este cuadrito, esto no lo vimos todavía. Bueno, ahí volvemos a ese. Habíamos definido esto, ¿verdad? Los tres estilos de comunicación, los estuvimos definiendo un poquito. Esto lo vimos, de la conducta agresiva. Y ahora vamos a continuar con las otras dos y después vamos a volver a ese cuadrito. Déjenme arrancar por este otro cuadrito. Se llama diagrama de Laswell, se llama también paradigma de Laswell, porque define un poco el proceso comunicacional o el proceso de comunicación. Lo que nos sirve a nosotros es para darnos cuenta de lo que significa ese proceso y de qué etapas, digamos así, va teniendo, ¿no es cierto? Así que siempre hay quien dice algo, ¿no es cierto? Quien expresa algo, quien comunica algo. En ese sentido, quien comunica ya está expuesto a sus propias características, a su modo de ser, ya habíamos dicho, sus experiencias educacionales, sus experiencias de vida, que tiene que ver con su formación. Bueno, todos llevamos cierta carga de prejuicios y de subjetividad. Prejuicio es nada más que eso, un juicio previo que vamos haciendo a lo largo de la vida, pero que a veces aplicamos y que no siempre da resultado. Bueno, todo eso está involucrado allí, por lo cual comienza a influir sobre el mensaje que la persona quiere comunicar. Eso va a influenciar en cómo lo comunica, qué palabras utiliza, y eso va a afectar también entonces el grado o nivel de comprensión y de entendimiento que vaya a tener la persona que recibe el mensaje o la comunicación. Así que desde ese punto de vista siempre hay alguien que comunica, dijimos, hay un qué comunica, hay un por qué comunica, hay un para quién, a alguien le está comunicando, a un grupo, a una multitud, a sí mismo. Bueno, hay ahí también entonces un sujeto que recibe el mensaje o la comunicación y que entonces otra vez también ahora llegamos al otro lado y encontramos que la persona también es un sujeto con experiencias, con sentimientos, con emociones, con marcas, con todo lo que signifique la vida, y una personalidad, una forma de ser, y eso también lo va a determinar en cierta medida, o lo va a influenciar para recibir lo que el otro está diciendo y decir lo que me quiere decir es tal cosa. Ahora, entre como un teléfono descompuesto, ¿no es cierto? Entre lo que es emitido y lo que se puede recibir puede haber una enorme diferencia, por lo cual hay que estar muy atento. De hecho, habíamos agregado los aspectos de distintas culturas, ¿no es cierto? Si el que habla es un mexicano y el que escucha es un argentino, pueden ocurrir cosas tan graves como la que le ocurrió acá al pastor Víctor, que no la vamos a contar porque no se puede, al menos con damas presentes. Pero bueno, se expresa una palabra, dice, hagamos esto, y todos se empiezan a mirar. ¿Cómo, qué barbaridad, cómo dice eso un pastor? ¿No? Y nadie dice nada, ¿no? Se toma ahí una actitud pasiva. Pero bueno, sin embargo, después uno puede alcanzar a reconocer que en México esa expresión es para decir, che, juntémonos todos y crucemos así de una la avenida, ¿no? Bueno, pero ven, eso también interviene en las distintas culturas, etcétera. Así que siempre puede haber, y hay efectivamente, un montón de variables y de influencia sobre el mensaje que se emite y la manera en que también se interpreta. Ya viene un poco distorsionado, o mucho, porque muchas veces yo que estoy acá y quiero decir algo, pero no digo lo que quiero decir, digo otras cosas, o doy por sentado algunas cosas o lo que fuera. Así que hay muchos casos que las personas no dicen lo que quieren decir. Suponen que dicen lo que quieren decir, pero dicen otra cosa. Y a veces incluso hay motivaciones que están allí presentes, por lo cual la persona va a querer decir algo distinto, confuso, etcétera, con intención de hacerlo así. Por lo cual hay todo ahí una cuestión muy interesante para analizar y evaluar, pero llegamos a este lado, ¿no es cierto? El para quién y finalmente con qué efectos, qué resultados se quieren obtener de eso, ¿no es cierto? Que hay, siempre hay un tipo de respuesta que uno espera. Siempre debe haber un estímulo a la respuesta y a recibir la respuesta, de alguna manera. Así que, de hecho, toda vez que acá tenemos, son todos, la mayoría, maestros o maestras, predicadores, toda vez que usted está enseñando algo, se espera un tipo de respuesta, ¿no es cierto? Incluso ese grado, nivel de respuesta es lo que nos permite luego evaluar en alguna medida la calidad de la enseñanza o la efectividad de la enseñanza más que la calidad. Lo mismo que en una predicación, supóngase que se está predicando y dice, bueno, la salvación significa esto, aquello, lo otro, está disponible para todos, todos necesitan salvación, Jesucristo, tiene un mensaje, pero de lo mejor. Y hay que hacer un apelativo, ¿no es cierto? Hay que apelar a una decisión por Cristo. Así que se espera, uno comparte el mensaje de esa manera porque se espera, se estimula un tipo de respuesta, algún tipo de respuesta. Puede ser rechazar, puede ser aceptar, pero siempre se apela a eso, no puede quedar así en el aire, ¿no? Así que también se da eso. Ahora, al mismo tiempo, la persona que está acá está no aislada del mundo, está en un contexto, en un contexto histórico, en un contexto de vida. La persona puede estar pasando un tiempo de crisis familiar, laboral, económica, de distinta índole, en cuanto a su salud. Así que todo eso que a nosotros nos parece, no pasa nada, yo me despojo de todo. No es así. Somos lo que somos, vivimos lo que vivimos y está entre nosotros y en nosotros. E influencia y afecta. Y lo mismo aquel que recibe, ¿no es cierto? El que recibe lo va a recibir y no va a dejar de hacerlo desde su contexto, de su propio contexto de vida y de situación, etcétera, etcétera. Así que en ese camino, en ese trayecto, hay lo que se llama, y ustedes conocen, como mucho ruido, ¿no es cierto? Hay ruido. Hay ruido en nosotros mismos al querer emitir un mensaje, hay ruido en el trayecto, hay ruido en el que lo recibe. Así que por eso es un proceso imprescindible para la vida humana, sin embargo es un proceso bastante complejo, ¿no es cierto? Por eso es que se dan los malentendidos, se generan los conflictos, vos dijiste, no, yo no dije eso, quisiste decir, no, bueno, todas estas cuestiones están dadas por todas estas situaciones de vida. Ahora bien, Para nosotros que estamos en un nivel de responsabilidad tan importante ya, es sumamente importante, de enorme responsabilidad, bueno, siempre tenemos que tener esta actitud de buscar mejorar nuestra capacidad de comunicación. Todos tenemos esta capacidad. A algunos les resulta un tanto más fácil, a otros les sale muy naturalmente, y otros aún no éramos demasiado conscientes de todo lo que podría haber en el medio. Sin embargo, mejorar nuestra calidad de comunicación va a hacer que rinda más y mejores frutos, más y mejores frutos en muchos aspectos, o en todos los aspectos. Y apliquen esto siempre entonces a cualquier ámbito de la vida en la cual nos desempeñamos. Aplicar esto en el matrimonio es excelente. Aplicar esto con el vínculo con los hijos, mucho más también, en nuestro trabajo. Bueno, usted ya sabe. No nos metamos en problemas. No nos metamos en problemas. Acá tenemos la grieta hoy, así, mire, está así. Ahí está. Claro. Bueno, eso es como está definido el proceso comunicacional, entonces, y hay todo un paradigma que el muchacho este, Laswell, lo estuvo generando. Pero si lo complementamos con este otro, nos va a ayudar un poquito a nosotros también, así que qué elementos tenemos que tener un poco en cuenta o tomar más en cuenta, ¿no es cierto? Porque incluso a nosotros nos va a evitar levantar malentendidos o no comprender perfectamente el mensaje o darle un significado que no tiene, y nos va a ayudar a descartar muchas cosas, ¿no es cierto? Estamos en la era que se llama la era de la información, ¿no es cierto? La era de las comunicaciones. Y hay un flujo de comunicación que es imposible de procesar por ningún ser humano. Ya supera, desborda, entonces satura. Y eso, bueno, tenemos que ver de qué manera, con toda sabiduría, sabemos seleccionar la información que nos va a ser útil o necesaria para diversas metas, ¿no es cierto?, o propósitos. Pero no podemos recibir todo ese flujo de información y demás. Así que en el proceso de comunicación, en nuestro proceso de comunicación con los demás, es bueno que podamos tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no es cierto?, incluso sobre nosotros mismos. Este paradigma dice entonces quién, respecto a quién, luego hay análisis, ¿no es cierto? Está el análisis de control. ¿Qué significa analizar y obtener control? Está indicando precisamente ese aspecto de no ser desbordado por emociones que entonces hagan que emitamos un mensaje cargado emocionalmente y que efectivamente entonces puede herir o puede lastimar. Porque en general ahí uno descarga alguna tensión, ¿no?, o alguna emoción negativa, enojo, bronca, ira, ¿no es cierto? Bueno, y sí, podría suceder, somos humanos, ¿no es cierto? Pero eso implica reconocer. Si uno ya sabe qué cosas le levantan a uno la temperatura emocional, y es bueno que si ya reconoce que el termómetro está subiendo el nivel, bueno, uno privarse de hablar demasiado o de cosas muy importantes, o ser muy cuidadoso en cómo o qué palabras va a utilizar. Entonces uno ya se conoce a sí mismo y sabe que mejor no digo nada ahora, después lo retomo, volvemos a charlar, no sé qué, pero está bueno eso. Es como desactivar la posibilidad de un conflicto o de una confrontación. Entonces se posterga la charla en otro nivel emocional. Mire, si esto sucediera en muchos matrimonios, se evitarían cosas muy importantes de enojo, de peleas, de distanciamiento, de silencios, de maltrato mutuo, lo que fuera. Luego, el qué. Entonces, allí hay un análisis del contenido. ¿Qué es lo que yo quiero que esta persona entienda? ¿Qué es lo que yo quiero que esta persona reconozca, se dé cuenta, perciba, reciba como información, como instrucción, como estímulo como exhortación, como amonestación, como reto, lo que fuera, como desafío. ¿Qué quiero yo? No tan solo qué voy a decir, ese va a ser el mensaje, sino qué quiero lograr en el otro, cuál es la meta. Así que hay un análisis de contenido ahí, hay un análisis del canal por el cual yo lo voy a hacer. ¿Qué es mejor, hacerlo personalmente? ¿Es mejor hacerlo por WhatsApp? ¿Es mejor hacerlo por mail? ¿Es mejor hacerlo en una cita, en un encuentro? Bueno, hay que ver qué es lo mejor. Vivimos en un mundo que va muy acelerado y claro que lo más fácil es lo meto en un WhatsApp, listo, ya está, y otra cosa. Bueno, usted va a tener que saber y elegir, optar por aquellos canales que sean los más eficientes, respecto a lo que está queriendo decir, a la importancia de lo que quiere decir, al asegurarse que usted quiere de que la persona reciba lo que usted está queriendo decir, al tener oportunidad de decirle, está claro, estamos de acuerdo, bueno, y ahí en el intercambio personal directo poder ir aclarándolo o no, pero hay otros canales que no lo permiten. Luego, ¿a quién? ¿No es cierto? Tener en cuenta al otro. ¿En qué momento lo estoy agarrando a esta persona? Esta persona viene con los pelos parados porque tiene el hijo internado, chiquito, y yo le tengo que ir a llamar la atención por algo y bueno, ya viene medio. Y si yo elijo ese momento, quizás no sea el más correcto. Así que otra vez, sensibilidad para comunicar. Una frase acá de nuestra hermana Graciela de Ríos, ella dice que hay que ser sutil, no, que algunas personas son sutiles como locomotoras, ¿no es cierto? Así nomás, llevan todo por delante. Bueno, bueno, otra vez, puede ser que nuestro estilo, nuestra personalidad, nos dé la tendencia a eso. Sin embargo, es precisamente ese elemento que debemos saber controlar, ¿no es cierto? Y cuidar, y crecer, y desarrollar más o mejor para evitar cuestiones que causen algún tipo de daño o distanciamiento. Finalmente, entonces, el efecto, ¿no? El análisis de los efectos. ¿Cómo termina la cuestión? ¿Qué actitud asume la persona? ¿Qué tipo de respuesta va teniendo? Entonces, luego también hay como un seguimiento, una posible seguimiento o no. Bueno, dependiendo siempre de cada uno de los temas que se trate. Pero en definitiva, hay que analizar un montón de cosas. Claro, estamos muy acostumbrados a esto, ¿no es cierto? Che, hablamos, charlamos, intercambiamos, va, viene, pim, pim, pim, pero hasta ahí. Ahora, si eso que se llaman las comunicaciones casuales, ¿no es cierto? No estaría mal. Ahora, si uno está tratando cuestiones de fondo, importantes, quiere lograr un compromiso serio de la persona, le quiere compartir algo importante respecto a la visión de la iglesia o del área, del ministerio, o de bueno, los valores que queremos que estén presentes en nuestra vida como iglesia, como bueno, y hay que tomar un tiempo, hay que repetir a veces el mensaje varias veces, hay que insistir, hay que monitorear, hay que dar seguimiento, bueno, para lo cual hay que tener en cuenta también el momento, el tiempo, el lugar y todas estas cuestiones. Así que todo eso va a hacer que usted y su comunicación sean efectivos, que evidentemente logre mejores resultados y al mismo tiempo esté dejando de lado un gran porcentaje, no todo el porcentaje, pero un gran porcentaje de posibilidad de conflictos por malentendidos, eso que genera pérdida de tiempo, pueden ser recursos, puede ser que afectar la relación y el vínculo. Bueno, hay cuestiones que son sensibles y muy importantes que cuestan después mucho remontar, ¿no es cierto? Así que hay que ser cuidadoso también en estos aspectos. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con la comunicación en sí, el esquema de comunicación es ese, ¿no es cierto? Habíamos visto las tres maneras de comunicar, básicas, en cuanto a estilos. La agresiva ya la habíamos visto, la pasiva, un poco la habíamos mencionado y, y le habíamos hecho alguna representación, alguna cuestión. Pero bueno, los que asumen una actitud pasiva se expresan privándose del derecho de hacer valer su opinión. Es decir, todos tienen el derecho de expresar su opinión, pero los que asumen, lo asumen voluntariamente, a veces otra vez por falta de coraje, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, se privan a sí mismos en definitiva, o por temor, o por una estima débil o baja, por diversas razones, la persona adopta ese estilo de pasividad, por lo cual no hace valer su opinión. Después vamos a dar algún ejemplo en este sentido. Entonces tiene serias dificultades para negarse a las peticiones de los demás. Por ejemplo. Pero no solo por eso. No solo por una actitud pasiva. Hay personas, no todas, algunas personas, por eso hay que saber leer y ver y comprender. Hay personas que no aprendieron o no han aprendido mucho a decir que no, pero pasa por otra cuestión y es por una necesidad de estar haciendo un montón de cosas, o varias. Hay otras cuestiones que pueden estar influyendo como razón por la cual una persona adopta este tipo de decir no, venga para acá, acepto, sí, está bien, estoy hasta acá, pero bueno, así. Pero básicamente la persona en este caso se restringe a sí misma y entonces no tiene oportunidad de dar su propia opinión. Quizás le gustaría decir que no, sabe que debiera decir que no, siente que debía decir que no, pero dice sí, por diversas razones. No, ¿cómo le voy a decir que no a mi jefe? El empleado, mi jefe me pide quedarme una hora más porque no sé qué hay que ir. Yo justo ese día tenía que salir con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué hago? Entonces entran muchas cuestiones por las cuales alguien puede tomar esta actitud. Así que, pero en términos generales, son personas que tienen dificultad para expresar sus ideas y a veces entonces eso los lleva a acumular son fuentes de tensión interna, ¿no es cierto? No resuelta, tensiones emocionales y a veces entonces terminan, claro, cuando uno ya ve que tiene tantas cosas, que no alcanza a cumplir con todo, o que ya duerme 45 minutos por día porque tiene tanta cosa que ni tiene tiempo para dormir, que después uno le termina afectando lo físico, que termina teniendo un cansancio, un agotamiento, que no solo es físico, es mental, y entonces todo mi nivel de rendimiento baja, bueno, entonces ahí sí, escuchamos, hola. Pero recién allí. Listo, ¿qué pasó? Ah, igual, está todo bien entonces. No es sencillo. No es sencillo. Hermanos en la fe. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Bueno, otra vez, a veces confundimos y creemos que el vínculo en la fe implica que yo puedo hacer cualquier cosa con la persona porque es mi empleado. Pero no, al contrario, lo tengo que ver como un hermano en la fe. Entonces tengo que ver. Si yo empleador, lo primero que tengo que cuidar es la vida espiritual de la persona, porque eso es bendición para mí y para mi empresa o para mi negocio. ¿Me comprenden, no es cierto? Que yo proteja y respete la vida espiritual, es decir, que yo también las conozco y las debiera respetar, eso trae bendición a mi vida. Lo otro no trae bendición a mi vida. Me trae una mejora circunstancial en el trabajo, momentáneo, lo que sea, pero eso nunca tiene mucho largo plazo. Ay, bueno, a veces se da. Bueno, la palabra habla en algún caso, ¿no? De la relación, cómo debe ser la relación entre, bueno, dice siervos y amos, pero también amos y siervos, ¿no es cierto? Empleados, empleadores, empleadores, empleados, así que. Bueno, en algunos casos sí, por supuesto. Sí, sí. De todas maneras, siempre, vamos a ponerlo así, esa persona nunca podría echarle la culpa a su jefe de no haber podido ir a cumplir un compromiso, por ejemplo, porque tenía que tocar un instrumento, porque tenía que presidir la reunión. No le puede echar la culpa, no pude porque siempre hay opciones. Yo escojo, yo tomo decisiones. Yo le podía decir que no, como le pude decir que sí. Así que yo me tengo que hacer cargo, después no cabe la otra decir y culpar al otro. No, yo puedo tomar mis decisiones. Yo elijo cuál voy a asumir. La respuesta asertiva, digo, mira, me encantaría quedarme, estoy tan a gusto trabajando acá, francamente doy lo mejor de mí, pero mira, por favor, la próxima vez que sea con un poquito más de tiempo, así yo puedo manejar mis compromisos, porque yo soy un hombre de palabra, así como me comprometí a trabajar aquí con toda honradez e integridad, también tengo otros compromisos y nunca supe que después de hora yo me iba a tener que quedar y yo te pido perdón, la lamento, lo que fuere, pero tengo un compromiso ya asumido por lo cual no me puedo quedar. Bueno, pero otra vez, es la manera de comunicar, es comunicación. La manera, bueno, se buscará la más tranquila y qué sé yo, pero siempre están las opciones, lo hago pasivo y bueno, si el jefe vino, después que me va a decir, no, capaz que después traen a otro. ¿Y qué hago? Y me quedo sin trabajo. Entonces, todo eso es la comunicación interna ahora, ¿no? Intrapersonal, conmigo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y mi señora ahí, bueno, me aguanto un par de gritos mi señora, pero espero que me quede sin trabajo. Veo, qué sé yo, estamos siempre ahí. Y entonces elijo una pasiva. Ah, bueno, está bien, me quedo. Pero por dentro estoy que, te agarraría el cogote, te quiero matar. O termino mal, la agresiva, medio difícil, bueno, nadie le va a gritar porque es así, sabe que en 2 minutos se va. Y si no, está la del medio que estamos hablando acá, que es decir lo que acabamos de decir. Expreso mis sentimientos, expreso y doy mi decisión. Y listo, no me queda. Bueno, luego renuncian a pensar por sí mismos. Cuando esto es un ciclo, es un mecanismo, ¿no? Y ya hay un aprendizaje, una ejercitación en este tipo de comportamientos, ya entonces la persona deja de pensar por sí mismo y más bien es guiada por las indicaciones de otros. Podrían ser el jefe, el esposo, la esposa, el maestro, el pastor, un líder. Así que termina allí. Y esperan a escuchar y para acatar sin cuestionar la opinión. Ahí estaba eso. Sin embargo, a la larga, sus familias u organizaciones se verán seriamente afectadas, claro. Se genera un vínculo insano, insalubre, y no puede existir ese tipo de vínculo. Por lo cual, otra vez, yo me tengo que evaluar a mí mismo. ¿Estoy queriendo efectivamente desarrollar a esta persona conforme al propósito de Dios para esa vida? ¿O estoy queriendo utilizarla bajo ese pretexto o suposición para cumplir mis planes o lo que yo necesito o lo que yo ya no tengo tiempo para hacer? Entonces digo, no, venís, vamos a servir al Señor. En realidad lo que quiero es, mirá, sacame estas fotocopias, estos dibujitos. Son dos cosas muy distintas. O, por eso, querer manejar a la persona, controlarla, manipularla, eso es muy distinto a querer efectivamente desarrollar a la otra persona. Si yo la quiero desarrollar, tengo que ser muy respetuoso. Asertividad, lo primero que es, respeto. Respeto. Aunque la persona tome la decisión equivocada, respeto. No puedo menos que eso. Después vamos viendo. Pero, finalmente, para estas personas callar no es un gesto de madurez o de sabiduría, ¿no es cierto? No, me callo para... y lo mejor es eso, es lo más sabio. No, más sabio no. No, al menos no siempre, ¿eh? No como estilo cotidiano. A veces es impotencia, como recién decíamos, y no me quedó otra, no pude hacer nada. Y otro dice, no, tenía temor de que se enojara conmigo y me echaron, no me diera el aumento, ¿eh? O desánimo, o todo eso junto, que es un montón de cosas pueden ser las que nos lleven a esto, ¿eh? Quienes suelen ser pasivos también persiguen un beneficio muy corto plazo, que es ese, el de no meterse en problemas. Y esto es una de las quizás principales razones por las cuales se adopta esta actitud. No quererse meter, no, por eso ya lo conozco, esta persona empieza, ¿sabe qué? No, siempre tiene razón, con todo el mundo pasa lo mismo. Y entonces el hecho de esquivar, tomar atajos, eludir lo que nadie quiere hacer, que es confrontar con respeto y expresar lo que hay que expresar. Entonces se terminan asumiendo este tipo de actitudes. Otra vez, piensen. No pensemos solo en el mundo, en las organizaciones. Contextos eclesiales, un líder para el cual tengan que adoptarse este tipo de actitudes, ¿no es cierto? Un pastor, alguien, bueno, estamos allí. Hubo una experiencia interesante que se hizo en una empresa. Se le pidió a una persona que para hacer determinado trabajo se concentrara, y estuviera concentrado, sin distracciones ni interrupciones, y se dedicara a hacer ese trabajo en el tiempo que lo necesitara. Así que se le pidió eso, pero sin decirle que, bueno, en principio había dos personas que se acercaron, entonces se sentaron en la misma mesa donde él estaba allí haciendo su trabajo concentradamente, como le habían pedido, y entonces se ponen a hablar y a reírse en voz alta, a hacer chistes, qué sé yo. Y entonces esta persona, que tenía esta tarea para concentrarse, vio que las dos personas eran de un rango inferior en jerarquía dentro de la organización. Entonces, bueno, ya cansado y con un gesto un tanto duro, dijo, che, a ver si se callan, por favor, yo estoy haciendo algo muy importante acá, así que silencio. Bueno, estas dos personas se miraron, ahora se levantaron y se fueron. Todo esto estaba filmado, la persona no lo sabía. Bueno, se fueron, al ratito vienen otros dos y hacen lo mismo. Ah, che, ¿cómo te fue? Y este otra vez con lo mismo. Ahora los ve y dice, ah, no, estos son dos que están encima mío, en jerarquía, en escalafón. Así que, ¿qué hizo? ¿Vieron? Eso es lo que harían ustedes también. ¿No es cierto? Yo también. Ahora, ¿ven? Que lo que uno no tiene en cuenta tanto el contenido, sino tiene en cuenta más a la persona. Eso es lo que indica esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ven, en algunos casos, dependiendo de la persona, no del contenido, uno adopta una actitud pasiva. Si te lo dijo el pastor, no me lo banco, no me gusta para nada. Y quisiera decir que no y un montón de cosas más. ¿Y por qué no lo decís? ¿Por qué no lo dicen nunca? ¿Y si ese era el momento para decirlo? Bueno, qué sé yo. ¿Había opciones? ¿Eh? Listo. Siempre. ¿Quién eligió eso? Entonces después no es el líder este a que fui yo, que no dije nada, me callé, el otro tampoco. Y así. Quizás ese líder está y sigue estando porque... No, acá tenemos uno más. Escuchen, pastores. Bueno... Indudablemente debe haber infinidad de casos, ¿no es cierto?, muy diferentes. Ahora, es cierto que en algunos casos, como creo que ya habíamos compartido acá o la vez anterior, hay personas que ejercen un liderazgo para las cuales no están preparadas emocionalmente para ejercerlo. Por lo tanto, lo ejercen con un estilo impropio, por llamarlo así, no saludable. Ahora, estas personas tienen capacidad de liderazgo, por lo cual van a estar normalmente convocando y rodeándose de las personas que al mismo tiempo tienen alguna dificultad emocional, pero que caben en este modelo. Esto no es un modelo sano, pero hay tanto líderes que no están sanos como personas que son lideradas que no están sanas, por lo cual no se dan cuenta, no ven, no sé. Porque si no, difícilmente alguien que reconoce a alguien que me quiere manipular y usar, ¿quién va a decir sí, usame y manipulame? Nadie. Entonces, eso es lo que pasa, por eso hay que comprenderlo. Y eso ocurre desde el nivel pastoral a cualquier nivel de liderazgo en cualquier congregación. Puede pasar. Ahora, uno dice, ahora bien, ¿y cómo llegó esa persona a tan elevado nivel de responsabilidad. En algún momento tienen que haber comenzado a aparecer los rasgos de abuso espiritual o de manipulación. Y bueno, entonces después, ¿hasta qué punto se comenzó o se permitió o no se detuvo antes? Bueno, ¿entienden? No es tan fácil decir así, no, sí, yo me doy cuenta. No, te das cuenta, enseguida uno para y dice, no, hasta acá. Bueno, qué sé yo, vayan tomando material. Posiblemente el trabajo final, casi con seguridad, consista en reconocer los 5 o 6 mayores obstáculos a la buena comunicación en las congregaciones, y al mismo tiempo les vamos a pedir que sugieran 4 o 5 maneras de poder resolver esta cuestión. ¿Por qué? Está bueno, vamos determinando y diagnosticamos correctamente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace en esas circunstancias? ¿O qué debiera hacerse para mejorar? Si hay un proceso de carencia de compromiso, ¿cómo hacemos para revertirlo? ¿Entiendes? Está bueno, sí, está bien, está ahí adelante, lo vemos. Y bueno, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿hacemos la pasiva o nos vamos a ser proactivos y vamos a decir, no, vamos a ver cómo hacemos? A partir de ahora vamos a pasar esto, aquello, lo otro. Entonces iniciamos un proceso que al menos detenga el decaimiento, lo estabilice y luego comenzar a levantar el nivel de compromiso. Sería algo más o menos así, un proceso así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a tratar de pedirles a ustedes un trabajo que aporte a la mejora en todas las congregaciones donde se puedan aplicar. Así que Dios los guíe y traigan, bueno, y después siempre hay alguno que lo lleva a algún lado, lo presenta en otro lado, y hay que dar crédito a quienes fueron los autores. Así que, así es. Bueno, sí, es correcto, y es un elemento. Hay muchas variables, digo, hay más de una variable. No, nunca es tan sencillo, ¿no es cierto? Decir, no, esto es así, listo, Son cuestiones complejas, son cuestiones profundas. Bueno, por eso digo, hay que evaluar bien y ver, hay una multiplicidad de causas. Está claro que siempre hay un porcentaje de personas que no alcanzan a comprometerse, eso está claro. Pero bueno, lo que se está queriendo decir acá es que hay un porcentaje bastante mayor al que es aceptable y que parece ser que ya llama mucho la atención, a tal punto que hay pastores que están expresando cierto grado de frustración porque no logran cómo estimular y motivar a sus líderes o a su iglesia para el compromiso, ¿no es cierto? Así que, bueno, será el pastor. ¿Será la manera de comunicar? ¿Será la falta de estímulo en la gente? ¿Será la falta de madurez espiritual? ¿Será la falta de un programa discipulado adecuado? ¿Qué sé yo? ¿Vieron tantas cosas que podrían haber? No lo sé. Evalúen ustedes, investiguen ustedes y sugieran formas de revertir eso. Así va a ser el trabajo final. Así que después le vamos a dar las instrucciones. Esmérense, así de bueno. Bueno, muy bien. Bienvenido, Fernando Ezequiel. ¿Qué tenemos por acá? La actitud pasiva, ¿no es cierto? Tenés que llamarle la atención a tus hijos. No, porque si son buenos chicos en el fondo, bueno, ya conocen, ¿no es cierto? Lo del sacerdote Eli y sus hijos, y después Dios termina, llamándole la atención y amonestándolo precisamente por no haberlos estorbado, ¿no es cierto? No haberse comunicado, no haber tenido una actitud asertiva, firme, ¿no? No pueden comportarse de esta manera, esto ofende a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás Dios allí no lo está diciendo, fíjense, ¿no? No le está diciendo, tus hijos no son como yo quiero que sean. Lo que Dios les está marcando es que Él no los exhortó a que tuvieran el comportamiento. Después los hijos podrían elegir tener esa misma actitud, pero a Elí le está diciendo, vos no hiciste nada por llamarles la atención y amonestarlos. Y, ¿no? Así, por ahí pasa la cuestión. Así que allí está el haber adoptado una actitud pasiva por lo que fuere. qué sé yo, por lo que fuera. Así que es un ejemplo que hay en la palabra. Esa es la actitud pasiva, ¿no es cierto?, que uno asume ya después de un montón de ocasiones donde se generan estas tensiones, en un matrimonio, por ejemplo, o entre hermanos también, o lo que fuere, esa es la actitud que se termina asumiendo. Una de las partes quizás asume una actitud pasiva. Después de haber confrontado, qué va, qué viene, y después uno ya se cansa y alguno parece ceder y dice, bueno, habla todo lo que quiera, y entonces, sí, ya. Así. No tan gráfico y expresivo, pero esa es la actitud que se adopta internamente. Bueno, habla, decite lo que quiera, total. Yo hago lo que quiero. Bueno, finalmente esta actitud asertiva, ¿no es cierto? Y esto se trata de respetarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros propios derechos. ¿Por qué yo no me doy los derechos que tengo efectivamente? ¿Por qué yo no me otorgo el derecho de poder levantar la mano y decir, no, mire, no me pidieron opinión, pero yo quiero darla, por favor? Dice, ¿y por qué no? Y decirme, no, yo quiero expresar que no estoy de acuerdo y estas son las razones y demás. Sin embargo, bueno, sí, bueno, yo en todo caso me voy a privar. Puede haber alguien que intente o quiera incluso decir, no, nadie hable nada, es así, nomás lo digo yo y se acabó. Bueno, sí, yo puedo ir más allá, cualquiera de nosotros puede ir más allá, ¿verdad? Entonces comienza por respetarnos a nosotros mismos. Luego también, claro, si yo quiero que me respeten a mí, yo voy a tener que ser respetuoso de los demás. Así que habrá que permitir a los demás expresarse en estos aspectos. Otra vez, una de las principales razones, además del aspecto comunicacional, es el de la salud integral, de la salud emocional, lo vamos a ver eso. Eso es uno de los frecuentes razones por las cuales hay conflicto, hay tensiones y muchas otras cosas más. La actitud asertiva mantiene las emociones personales bajo control. Otra vez, ya nosotros ya tenemos que aprender a reconocernos, dijimos, ¿no es cierto?, cómo son las cosas. Algunos, bueno, como no como el sapo, dice que si lo pone usted vivo en una olla hirviendo, de agua hirviendo, ¿qué va a pasar? Salta, no pasa nada. Ahora, si usted lo pone cuando el agua estaba natural o tibia y lo deja ahí adentro y lo va calentando a poquito, lo cocina. ¿Entiendes? Bueno, algunos saltan como leche hervida y otros les cuesta un poquito más de tiempo, pero capaz que terminan cocinados igual también. Bueno, se mayonesa y... Bueno, hablar lo correcto. Decíamos ayer del pasaje que nuestro hablar sea con gracia, siempre sazonado con sal, etc. Bueno, hay que hablar lo correcto y hacerlo de manera correcta. Hay que hablar lo correcto y de manera oportuna, como decíamos hace un instante, ¿no es cierto? Buscar el momento más preciso, más adecuado. Escuchar a los demás con atención y sin interrupciones. ¿Cómo ven esto? ¿Cuál es lo que vemos a cotidiano? Ustedes encuentran que es muy frecuente entre las personas en general, digo, ¿no es cierto? Interrumpir, ¿no es cierto? Cuando alguien está hablando, le están interrumpiendo. Porque algunos, sí, suponen que tienen mejores cosas para decir que los demás. Es así, ¿no? Bueno, hablen. Ahora vamos a estar todos así, ¿no? Sí. El tema es que frecuentemente dicen, no, ya te entendí, como que, no, ¿qué me entendiste? ¿Qué quiero decirte? Y bueno, es, no, nada que ver. Entonces escúchame para que termine, ¿no? Hay que volver para atrás. Bueno, dicen, sí. Fíjense que en ese sentido del que dice Eduardo hay otra cuestión, que lo que se trata de hacer es prevalecer sobre el otro. No hay un ánimo, una intención de, bueno, a ver qué cosas en común tenemos, hasta dónde llegamos, qué podemos acordar. No, se trata de que yo te voy encima, yo te gané, esa es la cuestión. Y ver cómo yo puedo rebatir los argumentos y defender los míos y así. Estamos en una confrontación, ¿no? Yo lo interrumpí a usted, discúlpeme, pero era solo por... También. Dicen que los seres humanos pensamos 4 veces más rápido de lo que se habla, de la velocidad en la cual se habla, se expresan las cosas. Por eso, en general, nuestra mente tiene la tendencia a engancharse con más cosas, porque va más rápido de lo que los demás hablan o nosotros hablamos, ¿no es cierto? Por eso hay que hacer un esfuerzo consciente de concentración. Es un ejercicio, tenemos que concentrar nuestra cabeza en lo que la persona está hablando, diciendo, etcétera, evitando otros ruidos, otras interferencias, irnos mentalmente de ahí. Dice, este es re aburrido, este es un plomazo, por esta pavada me viene a hablar, y entonces uno como que ya sabe, maneja todo, y está esperando que termine, con todo respeto, ¿no? Pero después termina y dice, ah, bueno, también, listo, ya está. Bueno, eso nos ocurre otra vez, es un ejercicio, tenemos que cuidar en ese aspecto. Y voy a retomar algo respecto a la comunicación dentro de las congregaciones, entre líderes, pastores, miembros, que quizás nos pueda ser de utilidad. Bueno, terminemos con estas características de la comunicación asertiva, ¿no es cierto? A escuchar a los demás con atención y sin interrupciones, decíamos recién, ser positivo sin dejar de ser realista, ¿no es cierto? Estamos para semillas de esperanza, en todo caso, de ánimo, de aliento. Si ahí viene, no, porque tiene esta situación, ¿sabe qué? Lo tuyo va... No, para gloria de Dios, no, esto para el cementerio, voy preparando el mensaje de no sé... No, ¿entiendes? Entonces, hay que ser positivo y sin dejar de ser realista, por supuesto. No se trata de engañar, de dorar la píldora, como se llama. No, hay que ser... Pero siempre con esperanza, Invitar al diálogo, a que el otro comparta, se abra en la medida en que la persona lo quiera hacer. Nosotros podemos abrir el puente, ¿no es cierto? Ponerlo a disposición de la persona es la que elige si va a transitar por el puente o no. Así que, listo, hasta ahí llegamos, no podemos hacer decir a la persona nada que no quiera decirnos, ¿no? Conseguir los objetivos sin ofender los derechos ajenos, está claro, y saber decir no, que estaba relacionado con lo de hoy. Cuando debemos decir que no, cuando queremos decir que no, siempre tenemos oportunidad también de hacerlo como diríamos que sí. Cuesta lo mismo, me parece, decir que no y decir que sí. Pero bueno, hay cosas que nos mueven más a una cosa que a la otra. Respecto a estos aspectos de comunicación que ustedes mencionaban y surgen recién, normalmente en las iglesias o en algunas iglesias se establecen algunos criterios interesantes e importantes por los cuales se instruye también a los líderes y de alguna manera al resto de la congregación para saber cuáles son algunos procedimientos correctos en cuanto a comunicación. Les voy a dar un ejemplo. Ernestito va a la líder de un área, una diaconisa, y entonces le comenta algo y la diaconisa dice no, entonces, y ella me da un parecer o una respuesta. Ah, fenómeno, qué bueno, qué bueno. Pero yo después voy al pastor. Y lo agarro al pastor y le digo, no, le comento lo mismo, y qué sé yo, y yo voy a ver qué me dice el pastor. Y entonces capaz que el pastor me va a decir una cosa distinta a lo que me dijo la diaconisa. No, porque entendió que a lo mejor era por otra cosa, no fue tan claro la cosa. Entonces después es posible que se genere un conflicto entre la diaconisa y el pastor, porque a mí me dijeron 2 cosas distintas. Ya, entonces yo ahí lo saco. Lo doy a conocer recién ahí. Así que, normalmente, para evitar un montón de malentendidos, ¿no? Porque, no, a mí me dijo que sí la diaconisa, y el pastor me había dicho que no. Y, o viene y me llama la atención por lo que yo hice. No, pero la diaconisa me dio permiso. Sí, puede haber ahí conflictos entre las personas, por eso tratar de evitar eso implica tener un procedimiento, ¿no es cierto? Viene, primero, mucha comunicación entre pastor y líderes, los de primer nivel, digamos, de responsabilidad, los de mayor responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Cómo está la congregación? ¿Qué pasa con la gente? No, yo tuve un encuentro con tal o tal persona, tiene esta crisis, oremos por ella. Bueno, entonces uno ya sabe más o menos cómo viene la cuestión. Entonces nos ponemos al tanto entre todos los líderes o los más importantes, siempre con mucha reserva. Y si no, la idea es, alguien va a comentarle algo a la diaconisa, ah, mo, qué bueno, sí, vamos a charlar. ¿Ya lo charlaste con nuestro pastor? ¿Lo charlaste con algún otro diácono? Ah, sí, ay, ¿qué te dijo? Antes de que emita ningún tipo de parecer ni opinión. ¿Qué te dijo el pastor si ya hablaste con él? ¿Por qué venía a hablar conmigo si ya hablaste con él? ¿No? Bueno, entonces uno compone ahí. Lo mismo si viniera el pastor. ¿Cuál es la idea? Y que determinadas personas deben recurrir a determinados líderes que están con autoridad espiritual y reconocidos para ser ministradores, consejeros o guías. No esperamos que cualquiera en la congregación pueda tratar cualquier tema o asumir una autoridad de ministrar en algunas crisis o problemáticas a otras personas. Bueno, cada iglesia elige qué, cómo y qué, ¿verdad? Pero en algunas adoptan algunos criterios y algunos mecanismos que traten de evitar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y es una buena manera. Comunicación entre los líderes y el pastor, entre los líderes entre sí, para evitar. Bueno. Mamita. Bueno. Bueno, ay. Me encanta porque Víctor siempre tiene esos casos. Sí. Bueno, yo no sé cómo sé, Eduardo, yo por suerte no le digo nada a nadie de lo que tiene que hacer y con quién hacerlo ni nada, ¿viste? Cada uno elija, sí, listo, bueno, ahí vamos. Entonces después no tengo... También hay un montón de motivaciones, ¿verdad? Pero hay que ser cuidadosos y estar un poco con alguna manera de que bueno, se pueda evitar al máximo posible. Otra vez, eso es no solo comunicación, es calidad de comunicación entre los líderes y incluido el pastor, ¿no es cierto? Para ponerlo así directamente también. Por lo cual también, a medida que las iglesias crecen, hoy en día ya el ministerio es muy complejo, muy demandante, es muy exigente, no es tan sencillo como lo era hace unos años atrás, unas décadas atrás. Entonces eso requiere, porque no hay mucho tiempo, porque la mayoría de los pastores tienen otras ocupaciones aparte de lo ministerial, no hay demasiado tiempo para... Por lo cual, el vínculo entre el pastor y los líderes, el vínculo comunicacional, debe ser muy bien aprendido. El pastor debe aprender a interpretar los mensajes, y los verbales o no, de sus líderes, y sus líderes deben aprender a interpretar el mensaje verbal y no de su pastor, de tal forma que se den cuenta inmediatamente o lo más rápidamente posible, con la mayor claridad posible, qué es lo que el pastor está queriendo decir, o que él son los líderes que me están diciendo a mí. Se debe haber ya algo muy aceitado, ¿no es cierto?, que permita eso, porque no hay demasiado tiempo y tampoco hay demasiado tiempo para generar conflictos o malentendidos, ¿no? Bueno, eso es un proceso y se edifica eso a lo largo del tiempo, ¿eh? En el conocimiento mutuo. Y bueno, las experiencias que se van viviendo, cómo aprendemos juntos, etcétera, como esto. Y bueno, hagamos algo un poquito entre todos y cada uno hace un poquito, mejoramos mucho la calidad de la comunicación. Pero es vital, vital. Los líderes, junto con el pastor, comunican al resto de la congregación. Dice la palabra, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Eh? Alguna vez alguien dijo, creo que había como 40 sonidos distintos de la trompeta, en un ejército y demás. Así que el trompetista estaba muy bien entrenado para dar el sonido, pero que no cabiera ningún tipo de confusión, porque podría significar que alguien está viniendo para saquear, tomar, etcétera, y este da un sonido de duerman tranquilos, sueñen con los angelitos, chao, ¿me entiendes? No hay. ¿Ah? Muy clara la comunicación. De esa manera debe ser. Está listo, no hay más. Y entonces, y de ahí se transmite al resto de la congregación, sin aditamentos, una visión clara. Los líderes transmiten al resto de la congregación y a la gente que Dios va trayendo, cuáles son los valores en esta congregación, qué principios sostenemos, cómo se vive la vida cristiana, lo modelamos, lo comunicamos, ¿no es cierto? Cómo deben ser nuestros vínculos unos con otros, qué hacemos frente a un conflicto, bueno, cómo se resuelve, etcétera. Todo eso lo transmitimos, y bueno, o no. O con fallas, o con interferencias. Pero si, otra vez, si el agua baja turbia desde su origen, y bueno, ¿qué esperamos que llegue? ¿Purificada? ¿No? Así que tiene que bajar lo más limpia la comunicación posible, lo más nítida para que sea potente, y entonces es recibida. Después, cada uno toma decisión, elige, no elige, se queda, se va, bueno, eso es otra cosa. Pero todo el mundo sabe bien cómo son las cuestiones. Más o menos así. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, beneficios de la comunicación asertiva. Conformar y promover relaciones estrechas en el equipo de trabajo. Otra vez, necesitamos... Liderazgo es generar confianza en las demás personas, dijimos, ¿no es cierto? Porque si la persona confía en nosotros, es como que se pone en nuestras manos, entre comillas, ¿verdad? Es como te va con una enfermedad al médico y el médico dice, no, mirá, este es el diagnóstico, habría que hacer esto, y usted como que percibe ahí, confía en el médico y entonces pone su cuestión en manos del médico, del profesional, y entonces efectivamente le produce la cura o lo que fuera. Así que para liderar a alguien, llevarlo de acá para allá, dijimos, yo no lo puedo agarrar así, me lo cargo a babucha y digo, no, tenés que venir para acá y me lo llevo así. No, es una figura de la oveja perdida, pero este no estaba perdido, yo no lo puedo llevar por la fuerza, tampoco lo puedo llevar así. Ah, dale. No, bueno, para que la persona vaya para allá y dé todo lo que tiene que dar, todo lo que Dios le dio, yo lo necesito estimular, motivar, para que la persona lo dé voluntariamente y dé al 101%. ¿Okay? Entonces, quiere decir, ¿y yo por qué te tengo que seguir? Y bueno, la persona tiene que ver en nosotros a alguien de confianza. No. Alguien coherente, alguien íntegro, ¿no es cierto? Alguien que no le está diciendo, anda, y después volvé y contame, a ver cómo fue todo. A ver, hay muchas cuestiones. Ahora, ¿cómo se genera eso? Vínculo, liderazgo relacional. Y después, comunicación. Dios nos dio esta visión, ¡qué bueno! Somos parte, vos también sos parte. Vos tenés una parte muy importante, única, porque no hay nadie como vos. Y Él te trajo acá o a donde sea con ese propósito, para que vos también participes en la obra, no para que seas espectador. Y entonces la disfrutes mientras lo vas haciendo. Y vas a ver cómo Dios se revela, que revela toda su gloria sobre vos porque vos estás teniendo esta actitud. Y aparte no vas a estar solo, vamos a estar un montón, vamos todos juntos. Y mientras vamos a aprender un montón, bueno, yo debo lograr estimular a la persona, sin engaños, ¿no es cierto? Pero se trata de eso. Y eso es comunicación. Es comunicar el propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios en lo más personal o particular, y eso es comunicación. Imaginan usted un líder, un pastor que diga, no, ¿saben qué? Les quiero decir, el Señor me dijo, no vamos a ir para ningún lado, es más, vamos a ir todos para atrás, porque somos un desastre, acá no hay nadie que... Difícilmente, digo, qué lindo mensaje, me siento tan estimulado para... ¿No? Sonamos. Así que, y bien hecho, bien, vamos, vamos por más. Miren, llegamos hasta acá, el Señor nos trajo, Él hizo esto, aquello, lo otro. Vamos por más. Porque, bueno, vamos, vamos, vamos. No hay otra manera. Comunicación, comunicación. A ver si, bueno, vamos a avanzar con esto y ya pasamos, porque tenemos alguna otra sorpresa. La comunicación asertiva tiene estos tres elementos, que son palabras, estamos mencionando recién, actitudes y estrategias. Déjenme referir rápidamente a las palabras. Las palabras deben ser de reconocimiento de la persona, o de las personas, del equipo, la comprensión de la situación y el desafío a asumir la responsabilidad de cada uno. Esto es, cuando reconocemos a las personas, se van a saber valoradas. No es, qué bien que lo hice, yo gané el partido. No, pará, si jugamos 10 más. No estabas solo vos. ¿Y nosotros? ¿Entienden? Bueno, no. Cuando uno valora, reconoce el esfuerzo, el tiempo, la intención, el intento, aunque no haya salido 100%, bueno, puede no salir. Bueno, estamos a tiempo para evaluar, mejorar, corregir y hacerlo mejor la próxima, pero nadie queda descalificado por eso. Nadie se debe sentir descalificado porque tiene que haber un momento de evaluación y decir, no, mirá, vamos a mejorar esto. Nadie se debe sentir descalificado por eso. Si todos estamos expuestos a dar cuentas, a rendir cuentas. ¿Verdad? Ahora, otra vez, pudiera haber personas a las cuales se le eriza un poco la piel y se ponen medio así, si uno le dice, y esto no salió bien, parece que estamos descalificando a la persona y estamos hablando de lo que se hace y no de lo que se es. No me salió bien, ¿cuál es el problema? Yo tendría problema en asumir, no me salió bien. No, pero bueno, solo vemos lo negativo. No, no siempre. Pero es necesario. ¿Okay? Entonces está en juego eso. Pero hay que reconocer, por eso no podemos decirle a la persona, sos el mejor de todos, no hay mejor que vos, vos haces todo perfecto. Pues eso no es correcto. No está bueno eso. Eso genera motivación cuando es genuino, es real, en esos términos, y entonces la persona sostiene su compromiso. Comprender la situación significa generar un nivel de empatía que conecta a las personas. Hablábamos, ¿no?, con algunos de ustedes. No solo estamos enfocados en hay que hacerlo, tenemos que lograrlo, no me importa más nada, acá todos tienen que hacer lo suyo. No. Otra vez, después paramos, como hacía Jesús, ¿no es cierto? Che, muchachos, listo, ya alimentamos a todos, hicimos todo. Qué bueno, sí, gloria a Dios. Bueno, entonces ahora vengan, vamos a un lugar aparte, vamos a sentarnos ahora, comemos entre nosotros. La mesa es íntima ahora. Che, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te cansaste? ¿Estás cansado? ¿Cómo está tu familia? ¿El trabajo todo bien? Y entonces vamos viendo aspectos más relacionales, más de vínculo, ¿no es cierto? No solo del hacer cosas. Y eso entonces nos acerca. Sí, yo estoy teniendo esta carga, tengo este desafío en este tiempo. Miren, oren por esto, por aquello. No, estoy bien, gloria a Dios, este tiempo hizo esto. Aquello. Bueno, lo que sea. Pero entonces tenemos vínculo persona a persona. Eso significa comprender la situación. Che, se mejoró tu hijo que me habías dicho, cómo está aquello, conseguiste algún trabajo, te llamaron de algún lado. Bueno, comprender la situación. La persona está con alguna carga y eso implica que una porción de su energía, de su entusiasmo, canaliza para eso. No está plenamente disponible toda la energía para canalizarla en la tarea, en el ministerio, lo que fuere. Así que hay que saber administrar eso también en el equipo o en el grupo. La asertividad consiste finalmente en desafiar a otros a asumir su responsabilidad al cuestionarles qué van a hacer y cómo para responder por sus hechos. Eso, la gente debe saber, mira, se espera esto, estas son las responsabilidades, para esto ya se requiere estos comportamientos, que esto casi no esté presente o no exista, nos vamos a comunicar de esta manera, bueno, todo, facilitarle a la persona el asumir la responsabilidad, y porque después tiene que dar cuenta de eso. Bueno, eso en cuanto a palabras, vamos a cerrar acá, pero como las maneras en que podemos compartir asertivamente palabras respecto a los demás. Una es dando credibilidad a las personas, ¿no es cierto? Eso es una expresión de ejemplo o de modelo, ¿no es cierto? Sé que sos muy capaz, lo demostraste muchas veces, entiendo que este no ha sido tu mejor día, pero hay que arreglar esto. ¿Qué se necesita para resolverlo? ¿Cómo vas a hacer para resolverlo? Si no, ven, no hay una descalificación. La persona, hubo algo que no salió bien, pero no hay descalificación. No, efectivamente vos sos capaz, por eso estás ejerciendo el ministerio que está. Pero bueno, se deslizó esto, fuiste consciente, ¿cómo vamos a hacer para solucionarlo a quién más? Busquemos opciones, bueno, listo, está claro. Eso da credibilidad. Dando apoyo, he contado contigo muchas veces, sé que no será hoy la excepción, ¿en qué puedo ayudarte para que esto quede arreglado? O sea, arreglado. Así que es otra manera de expresarse frente a la misma situación, en este caso para dar apoyo o dar oportunidad. Estoy contento, orgulloso de cómo trabajas, esto lo puedes mejorar con más oportunidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para corregirlo? Entonces otra vez, ve, usted está preservando a la persona. No está diciendo, sos un incompetente, no serví para nada. No, está diciendo, estás bárbaro, pero ¿quién no tiene oportunidad para mejorar o crecer o aprenderlo a hacerlo de mejor manera? Todos. Bueno. O dando confianza, tus aportaciones son valiosas. Aquí tienes un gran desafío, pero sé que lograrás sacarlo adelante. Puedo contar contigo. A veces depende de la personalidad del interlocutor, ¿no es cierto?, cuál podemos estar usando. Hay personas que les encantan los desafíos. Usted le dice, mira, vamos a la luna caminando. Y dice, sí, ¿cuándo arrancamos? Sí, ya. Y finalmente dando ánimo, por supuesto. Sé cómo debes sentirte. Yo mismo he estado ahí más de una vez. ¿Cómo puedo ayudarte? La persona se siente ahí media desanimada, y por eso le damos ánimo. Bueno, pues podemos hacer uso de estas u otras maneras y frecuentemente, y unas y otras, y más de una, pero bueno, así se genera un buen vínculo de aceptación, la persona se siente aceptada, comprendida, y bueno, entonces va a reafirmar su compromiso y va a seguir adelante. Y eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Otra vez, es bajar las guardias, bajar los muros, y es sentirnos relajados. Si no vamos a estar relajados sirviendo al Señor, y entonces no lo vamos a poder disfrutar en la profundidad y la intensidad que Él pretende que lo disfrutemos. Va a ser áspero, ¿no? Pero otra vez, está claro, eso está dado por nuestro grado de madurez emocional y espiritual. Eso en el fondo es lo que termina afectando cuánto lo disfruto o cuánto no, en todo el grupo. Bueno, palabras, dejemos para después las actitudes. Miren, son fáciles, listo, mientras ya están poniendo el café ahí. Las actitudes, por supuesto, que deben haber siempre, de integridad, de respeto, de oportunidad, de apertura al diálogo, de firmeza. Más allá de la personalidad del líder, este debe tener firmeza. Un líder, sobre todo en determinadas circunstancias, tiene que ser muy firme. A veces de él depende hasta la vida de las personas. Si un avión entra en riesgo por algunas fallas o lo que fuere, el piloto es muy firme en las instrucciones que da. Nadie se le ocurriría, ni al copiloto, ni a las azafatas, a nadie, decir, no, pero a vos te parece, ¿por qué no nos sentamos y lo discutimos un poco? Porque a mí no me gusta. No, el tipo dice, tac, tac, listo, no hay oportunidad para nada más. Muy firme. Esto, apretá ese botón, bajá la palanca, sentate en tal lugar, se acabó, no hay mucho más para hablar. En determinadas circunstancias hay riesgo de vidas. Bueno, en el ministerio también hay riesgo de vidas. Así que hay que ser firme en las ocasiones en que hay que ser firme. Y aún así, aunque hubiere alguien que dijera, no, un momentito, acá las cosas las decidimos en una asamblea y tiene que haber una mayoría, las tres cuartas partes, porque el reglamento dice que yo... Bueno, hay que ser firme. Entonces, otra vez, cada uno de nosotros elegimos después. Y están las actitudes diplomáticas y políticamente correctas también que entran en juego. Miren, el conglomerado humano es así, es complejo, es muy diverso, impredecible, etc. Finalmente, estrategias, las de Mateo 18, que ustedes ya las conocen, que implica, si alguien tiene un problema contigo, anda, hablalo. Si te escucha y hay acuerdo, celébrenlo. Si no, anda, llama a dos o tres líderes maduros en la congregación, ¿no? Porque a veces termino llamando a quien, al que compinche conmigo, ya no, vení. Y el otro que hace tres meses que viene a la iglesia no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia. Entonces, líderes maduros, vengan, intervengan. Ponemos el caso en ustedes, díganos cómo debemos resolverlo. No es, vengan, díganle que... No, pará. No, vamos a escuchar y a cada uno le vamos a decir lo que haya que decir. Y vemos. Y si no pasa nada, vamos a la congregación y hablamos entre todos, porque somos una familia, y sí. Y si no pasa nada, ¿qué? Dice, tenlo por publicano y gentil. ¿Qué significa eso? No hablen todo al mismo tiempo. ¿Ven cómo se superponen? Estuvimos hablando todo este tiempo, no sirvió de nada. Bueno. Nunca fue de nosotros. ¿Eso significa tenerlo por publicano y gentil? Incrédulo. ¿Y qué hacemos? No. Depende. Podríamos... ¿Alguna vez echaron a alguno? Y Víctor tuvo la necesidad de... Sí, no llegaron a esta instancia. Y no, claro. Bueno, listo. Vamos a tomar el café. Ustedes querían ver el cuadrito, lo vemos a la vuelta. Bueno, vemos lo que les iba a compartir en este momento es que afinemos nuestras voces para que el feliz cumpleaños salga como una música grata, un perfume que le vamos a regalar a Graciela Ríos, que hoy cumple años. Así que le cantamos hoy a él. Mañana nadie cumple años, ¿no? Menos mal, porque mañana igual no venimos. Así que jueves y viernes no hay más cumpleaños, se acabó, muchachos. ¿Qué es esto? Todos los días de cumpleaños. Estamos de fiesta en fiesta. Le cantamos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Graciela, que los cumplas feliz. Muy bien, vamos a... Son esos dos que están ahí. Bueno. Bajamos y tenemos una oración por Graciela, le vamos a bendecir, le pido a María que sea tan amable y bueno, lleve este deseo de todo nuestro corazón a la presencia del Señor y sea traducido en bendición sobre la vida de Graciela. Bueno, muy bien, ahora sí entonces vamos a, hoy no hay velita tampoco, vamos a compartir un café y un break. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andas, viejo? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, creo que está habilitado. Por las dudas, fíjate, si no lo... Pero sí, está todo habilitado ya. Esa dirección web es un pequeño videíto de 3 minutos o algo así, que son un ejemplo de lo que es la comunicación asertiva. Así que véanlo para que el jueves lo podamos tratar un poquito. Recuerden, mañana no hay, así que pueden verlo esta noche, mañana... o el jueves a la mañana, que se lo vean en algún momento, no es largo, así que lo pueden ver en cualquier momento, en su celular o en la tablet. Así que copien bien la dirección esa para que puedan ver el video correcto. Si algo pasa a alguno, porque copió mal algún dato, me lo pide después y se lo enviamos. Pero no dejen de verlo para que el jueves lo podamos tratar un poquito. Muy bien, saben, esta mañana estuve en un encuentro y me compartieron una información, una información estadística. La organización Lifeway, que ustedes deben conocer porque edita materiales importantes de discipulado y libros, etcétera. Bueno, llevó a cabo acá en Argentina, en algunos lugares, sobre todo en Capital Federal y un poco en Gran Buenos Aires, una encuesta, una estadística por las cuales, bueno, arrojaron algunos resultados. Yo los voy a tener todos los resultados mañana, seguro. Pero ya me anticiparon algunos, que es un dato importante porque tiene relación con lo que estamos viendo y es cómo comunicamos el Evangelio a la gente que no la conoce, el que no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo. Entonces, una de las preguntas era, si usted en algún momento de su vida fuera a tomar un estudio sobre la Biblia o qué es la Biblia, etcétera, ¿dónde lo tomaría? ¿En una iglesia, en un templo, en su casa o en algún otro lugar? Como ustedes ya saben, la mayoría de las personas dijo, yo nunca tomaría un estudio ni por broma. Bueno, no es la amplia mayoría, pero un 30 y algo por ciento dijo, no, yo no. Pero bueno, otro porcentaje del resto, sí, un número importante, dijo que estaría dispuesto a tomarlo en su propia casa. Y solo un porcentaje inferior y mínimo lo haría en una iglesia o en un templo. Ahora, las iglesias, ¿de qué manera estamos teniendo en cuenta esto que nos dice la gente a la cual tenemos que ganar? Nosotros, ¿cómo vamos a comunicar de acuerdo a nuestra manera y nuestra forma y el que le cabe bien, bien, y si no, queden afuera? Bueno, si solo nos restringimos a que la persona pueda conocer la Biblia viniendo a un templo, el 10% vamos a llegar, el 90% no tienen interés en venir acá, aunque tuvieran interés en aprender de la Biblia. Así que se dan cuenta de la importancia que tenemos de cómo comunicar, en dónde, y teniendo en cuenta, entablando una especie de diálogo con la gente a la cual tenemos que ganar y llegar. Así que es un dato interesante para saber cómo desarrollamos después estrategias o no respecto a la misión que tenemos que cumplir como iglesia. Básicamente era alrededor de un 10% en Gran Buenos Aires de personas que dijeron yo no iría a yo iría a una iglesia, solo el 10%. En Capital menos 6%. Después había como un 40 y pico% que decía en mi casa, y ofrecerían su casa para eso. Y otro tanto de 30% o algo por allá que dijo, no, yo no me interesa ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahí hay un enorme porcentaje de gente dispuesta a aprender sobre la Biblia y la mayoría de ellos no en el templo. Bueno, estrategias. Las estrategias las usan todos, aun aquellos que persiguen otros objetivos y otros fines. Bueno, ¿copió eso? A ver dónde vamos a ir a parar ahora. Esto ya vinimos. Querían ver el cuadrito este. Acá está. Bueno, son algunas definiciones, ¿no es cierto?, de lo que son los distintos estilos que nosotros estuvimos viendo, el agresivo, el pasivo y el asertivo, y las conductas que se asumen en cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y aún las consecuencias. ¿Está? Entonces, en un estilo agresivo, ¿cuál es la conducta verbal? Y es impositiva, de imposición, ¿no es cierto?, y bueno, en muchos casos desconsiderada, ¿verdad? La no verbal es para que sostiene una conducta agresiva, una mirada desafiante, gestos amenazantes, volumen de voz elevado. Seguramente ahí ya estamos en una intensidad de agresividad importante, ¿no es cierto? No siempre es así, a veces mucho más sutil, y a veces hasta ni siquiera se percibe muy rápidamente qué es lo que hay detrás, pero en un extremo esas son las conductas también no verbales. ¿Cuáles son las consecuencias? Que obviamente abusa de otros, se aprovecha, genera tensión o crea conflictos. Al menos en aquellos que no adoptan este estilo, ¿no es cierto? Inmaduro. El comportamiento pasivo tiene una conducta verbal vacilante, dubitativo, no sabe, no sé, no estoy seguro, y es limitada o nula. En muchos casos la conducta verbal se calla, por eso es pasivo, no digo nada. En la conducta no verbal, dijimos, rehúye la mirada, le cuesta sostener la mirada en la otra persona, ¿no es cierto? Bueno, a veces es porque se siente intimidada, ¿no? Por alguien que es agresivo y está mirando a alguien pasivo, el pasivo en general desvía la mirada, le cuesta mantenerla. Movimientos nerviosos y un volumen de voz en general bajo. Y las consecuencias es que en general no defiende sus derechos, pierde algunas oportunidades o no termina de resolver los conflictos. Obviamente, una conducta pasiva no resuelve los conflictos. Uno puede asumir una actitud pasiva circunstancialmente, pero eso no resuelve el conflicto, ¿no es cierto? Si no, no quería problema, pero el problema está. Así que hay que usar otra metodología. El asertivo, finalmente, la conducta verbal es directa y es firme, digamos, es franca. En la conducta no verbal hay un contacto ocular directo, hay gestos firmes, hay una postura relajada, una voz sin vacilación, y las consecuencias que, bueno, defiende sus derechos, respeta los de los demás, termina satisfecho, hizo todo lo que estaba de su parte. Recuerden la palabra, ¿no?, respecto a estar en paz. En tanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Así que, bueno, está satisfecha, hice todo lo que pude. Y finalmente resuelve los problemas. De hecho, está claro, ya lo conocen, o sé que lo tienen presente, que todo líder está llamado a resolver problemas. Líder igual, no sé si se usa resolvedor, suena mal, ¿no? Resolutor de problemas, o algo así. Liderazgo, resolución de conflictos. Estamos para eso. Así que, bueno, es un cuadrito muy sencillo, por supuesto, pero para tener un resumen de todo lo que estuvimos viendo respecto a estos estilos. Vamos a tratar de avanzar, ya que a partir del jueves vamos a orientar hacia los aspectos que ustedes habían sugerido que pudiéramos tocar, que es comunicación hacia la enseñanza y después hacia la resolución de conflictos. ¿Por qué no en cada mesa tomen una hoja, sin copiar eso, pero sí tomen el primer párrafo y pongan lo que ustedes interpretan, si esas expresiones responden a una conducta agresiva o pasiva, y en todo caso luego ponen cómo expresarían ustedes la misma idea, pero con asertividad? ¿Entienden? Bueno, ok, tomemos 5 o 10 minutos para hacer esto rápido ahí en las mesas. Discútanlo un poco entre todos y acuerden cómo sería la misma expresión con asertividad. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entre los tres acá. Sí, claro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa si no se hacen todos, pero porque no vamos a estar mucho tiempo con eso, ¿verdad? Pero bueno, vayan tomándolo y digan, bueno, esta es agresiva o pasiva, pim, pim, pim, ponen para cada una y después ponen, bueno, ¿y cómo se expresaría esto de manera asertiva? Sí, gracias. Me tenés hasta la coronilla. Ahora sí. Gracias, Fernando. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Los problemas de comunicación pueden hacer perder cosas muy importantes, a veces hasta el trabajo mismo. Así que hay que asegurarse bien que era lo que queríamos o que querían los demás. Así quedó expuesta esta mujer. Bueno, veamos esto, los 10 mandamientos de la comunicación. Y vamos a cerrar la jornada de hoy tratando estos 10 aspectos. Son 10 mandatos para una comunicación eficaz y una comunicación asertiva. Algunos no los vamos a tratar demasiado ni extendernos demasiado porque ya los estuvimos tratando de alguna manera en lo que estuvimos compartiendo en este par de días. El número uno, no hablarás a la hora de escuchar. Efectivamente, como decía Eduardo, hay una cultura en nuestro medio, en nuestro contexto, en la cual todos hablan al mismo tiempo y tratan de prevalecer sobre el otro y todo esto. Así que, por supuesto que mucho de ello viene incorporado a nuestras vidas, lo recibimos como influencia, y sobre todo las personas que van siendo ganadas para Cristo, vienen con esto muy incorporado, ¿no es cierto? Además porque algunos tienen una tendencia clara, ¿no?, a hablar y hacerlo de esta manera. Así que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de tratar de comunicar bien. Dijimos, lo más importante para la comunicación efectiva, ¿qué era? Escuchar, aprender a escuchar. Para escuchar hay que callar. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Y es así. Dice, el que mucho habla, dice un proverbio, el que mucho habla, mucho se equivoca. Callar a tiempo es sabio. Así que hay que tener tiempo para escuchar. Miren que eso es sumamente importante en nuestra vida espiritual. Si yo no he aprendido a escuchar bien y atentamente a los demás, ustedes ya saben que ese es el reflejo de mi calidad de escucha a Dios. De cuánto yo le atiendo y le presto atención a lo que Dios tiene para mí. Así que está muy ligado a ese aspecto. No hablarás a la hora de escuchar. Dicen que los venados, como los ciervos, cuando se van trasladando de un lugar al otro o entre medio de un bosque, periódicamente se detienen y miran y observan atentamente a su alrededor. En realidad lo que están haciendo es oír atentamente lo que acontece a su alrededor. En ese momento ni siquiera son perturbados por las propias pisadas sobre la tierra, sobre el pasto, sobre las hojas, y entonces pueden percibir cualquier sonido medio extraño que les dé idea de algún riesgo, de algún peligro. Por lo cual, si hubiera algún ruido de esa manera, inmediatamente fijan, dice, su atención y giran nada más que su cabeza, su cuello, para poder mirar y prestar atención a qué clase de ruido se refiere. Dicen algunos que esto se puede aplicar al liderazgo, ¿no es cierto? Por lo cual, periódicamente, frecuentemente, debiéramos parar y detenernos, dejar de escuchar otros ruidos y de prestar atención, escuchar con atención algunas cuestiones, algunas personas, algunas observaciones, y estar atentos a eso y mirar atentamente y fijar nuestra atención, prestar atención a algunos estímulos o voces o cosas que hay allí a las cuales debemos prestar atención, y no lo podríamos hacer por estar sumidos en la vorágine y en el ruido habitual, ¿no es cierto? Lo más importante es no sobreponer nuestra palabra al tiempo que en realidad debiera estar escuchando. Eso es muy importante. Luego entonces tenemos el escuchar ideas, no solo palabras, Obviamente todo se expresa con palabras, pero hay una secuencia de palabras, hay una secuencia determinada, y todo eso está queriendo indicar idea, algunas ideas. Así que eso es lo que tenemos que hacer, aprender a leer y descubrir ideas en las palabras que estamos escuchando. Y en todo caso luego reafirmarlas, no quedarnos únicamente con sí, ya sé, esto lo que me quiere decir es esto. En realidad, siempre tenemos que tratar de tener un reaseguro, ¿no es cierto? Usted me está queriendo decir esto, ¿verdad? Yo entiendo esto, ¿es verdad esto lo que usted me está queriendo compartir? Entonces uno reasegura con la palabra del otro. Así que podemos hacer así todavía un refuerzo de la idea que podemos estar captando, pero que a lo mejor no es la que nos están queriendo expresar. Así que escuchar ideas, no solo palabras, Vimos el video, escuchar ideas. ¿Cuál es la idea que usted tiene respecto a esta máquina? Yo quiero un par de fotocopias. Esta no es la correcta. La persona escuchó solo palabras. Necesito ayuda, no sé cómo arrancar esta máquina. Permítame, yo sé hacerlo muy bien. Pim, pim, pim, pim, ya está. ¿Bien? Entonces, eso es lo que trata de expresar también ese video. Número 3, eliminar distracciones. Eliminar distracciones. Hay gente que está tan ensimismada, ¿no es cierto? En esta época también, con el tema de internet, las redes y los celulares, bla, bla, bla. Dicen que una chica contaba en un aula de una escuela que se llevó una sorpresa porque un día, dice, me quedé 24 horas sin internet. Así que no me quedó otra que compartir con algunas personas. Descubrí que había otras personas en casa. Y eran personas agradables. Es más, yo me di cuenta que ahí que eran mi familia. Dice, ¿no? Algunos estamos tan encimados que a veces parece que perdemos ya el entorno y ¿no? los afectos, los vínculos esenciales para la vida. Y es una exageración, por supuesto, pero bueno, a veces vamos en camino hacia eso, ¿no es cierto? Las redes, si bien nos comunican, parece que nos desconectan. Y entonces nos distancia afectivamente. Bueno, hay que ser muy cuidadoso también en esos aspectos. Hay que eliminar distracciones, ¿no es cierto? Entonces hay que concentrarse. Hay que concentrarse en el momento que uno está hablando, hay que concentrarse en el momento que la persona nos está hablando también. Así que hay algunas razones, dice, que por las cuales podemos estar concentrados en aquello que se nos dice. Eso no está allí. Dice, concentrarnos, o la falta de concentración en realidad nos hace más lentos y más ineficientes, pues demoramos más en hacer el trabajo. Efectivamente, cuando hay distracciones, demoramos más, porque somos distraídos, pasa un poco más de tiempo, y demoramos más o no somos tan eficientes en lo que hacemos. De hecho, entonces, muy cuidadosos al momento que estamos haciendo las cosas que debemos hacer, que son cosas importantes, evitar distracciones. Y evitar distracciones es no ser distraídos por las cosas. Ahora, si estamos tan dependientes de, a ver quién me mandó el mensajito, y no soportamos que suene o haga el sonido de que entró un mensaje y que pase una hora para ir a ver el mensaje, entonces somos distraídos. Se dan cuenta que es lo más importante. ¿Quién me mandó el mensajito? Y si lo que estoy haciendo es vital, ¿entienden? Qué sé yo, los pastores, estamos preparando un mensaje, estamos buscando de Dios, qué sé yo, y suenan, caen los mensajitos, qué sé yo. Si a cada rato vamos ahí a mirar y vemos, qué sé yo, listo, el mensaje medio que va a salir, ¿no? Como a veces me sale a mí. Bueno, así que hay que evitar distracción y saber concentrarse. La falta de concentración y la distracción, dice, nos tornan menos eficaces, menos intensos y menos lúcidos. ¿Por qué? Porque la mente va para allá, vuelve para acá. Sale para allá, vuelve para acá. Y bueno, ese juego, digamos así, nos quita eficacia e intensidad. Nosotros tenemos la concentración, estamos enfocados, digamos, no solo mentalmente, todos nuestros sentidos están allí, ¿verdad? Y entonces sale mayor fruto o mejor fruto de lo que estamos haciendo. Bueno, las mujeres dicen que son multitarea, ¿no es cierto? Pueden estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y no tienen problema, pero los varones parece que tenemos la tendencia a poder hacer una cosa por vez, finalizarla y después seguir con la que viene. Nos vuelven menos brillantes las distracciones al limitarnos en la posibilidad de terminar lo que empezamos y de profundizar en lo que se requiere hacerlo. Claro, si hay distracciones a cada rato, nunca podemos profundizar demasiado, todavía estamos medio en la superficie y no terminemos de concretar, de redondear, de cerrar, de poner fin. Entonces siempre quedan cosas pendientes y nunca nos tenemos el tiempo para nada. Entonces, bueno, sí, tenemos el tiempo, pero nos distrajimos, fuimos hacia otro lado y a lo mejor no era lo aquello en lo cual tendríamos que ir. Consejos prácticos, sencillos. Poner horario para todo o para la mayoría de las cosas, incluyendo para ver las redes sociales y responder los correos electrónicos. Y bueno, yo, después de almorzar, voy a dedicar 15 minutos para mirar esto, aquello, lo otro. O a la mañana, mientras me tomo el cafecito media mañana, o tres mates, miro los mensajitos en WhatsApp. O, bueno, cada uno establecerá cuándo, pero si estamos todo el día o es en cualquier momento, y bueno, obviamente puede alcanzar a ser una distracción. Establecer fechas límites sensatas para cada proyecto o actividad y preparar el terreno, el lugar o el ambiente para culminarlas, evitando todo lo que pudiera ser previsto. Posiblemente a Ernestito, que llegaba siempre tarde con todas las cosas, a lo mejor es este su problema, que no tiene un plan y un horario más o menos preparado, y entonces así, bueno, y sí, no tuve tiempo. Sí, tuviste, pero se usó para otra cosa. Luego, descubrir en qué momento cada uno de nosotros, es lo que se llama su tiempo de mayor de, rendimiento. Cada uno de nosotros tiene un momento en el día, para algunos es muy temprano a la mañana, para otros es después del mediodía, para otros todavía es a la noche y bien tarde. Bueno, cada uno conoce ese ritmo donde tiene mayor concentración y mayor rendimiento en lo que hace. Entonces, deje para esos momentos aquello que es lo más importante. Lo más importante debe estar llevado a cabo en ese tiempo. Y obviamente en ese tiempo concentrado, sin distracciones. Para el resto, y deje lo que va siendo menos importante o las cosas que son urgentes. Y después para el final, deje todo lo que no es ni importante ni urgente. Chao, no hay problema. Entonces es una manera de dar fruto y mayor rendimiento a lo que usted hace, que es muy importante. Entre comillas, la posición, el rol que usted cumple, donde lo cumpla, aún en la familia, es sumamente importante. Entonces, haga valer su tiempo, porque es muy importante. Haga que rinda al máximo posible. No se va a repetir. Las 24 horas que están pasando ahora se terminaron. Chao, no hay para atrás. Podemos ver de acá para adelante. Pero entonces, ¿no? Como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. Aprovechándolo bien, no solo aprovecharlo. Dice aprovecharlo bien, sacarle el mayor fruto posible, el mayor rendimiento posible. Eso es lo que después trae satisfacción. Sin correr carreras con otros. No se trata de eso, pero se trata de decir, ¿vio? Cuando uno llega al final del día, dice, uy, estoy hecho pomada, no doy mal, la verdad que tengo un estresazo, qué sé yo. No, esa no es la idea. La idea es, qué buen día, hoy pude ver al Señor, pude avanzar en esto, tuve algunas ideas frescas. Bueno, se trata de eso, ¿no? Que es un tanto diferente. Así que por eso usted va a tener que aprender, seguro ya aprendió, tenemos todos que aprender a establecer claramente nuestras prioridades. Hay que establecer prioridades. Y después de que establecemos un cuadro de prioridades, lo más importante que sigue a eso es la disciplina para apegarnos a las prioridades. Si usted tiene una lista de prioridades, no empiece dedicando el mayor tiempo o el mejor tiempo de su vida a las cosas que están abajo en la lista. Empiece por las cosas que eran prioritarias. Y empiece por allí y después vaya bajando. Si usted no cubrió las 10 prioridades que tenían, cubrió 5, quédese tranquilo, debe haber sido más o menos el 80% de que era lo vital para usted. Cumplió el 80% y le va a dar un resultado similar. Ahora, si usted empieza de abajo para arriba, y dio todo lo que pudo y va a lograr 10 o 15% productivamente hablando, ¿no es cierto? Fruto. ¿Por qué? Y porque arrancó por las prioridades de menor valor o impacto o importancia, ¿no es cierto? No. Por eso es lo más importante, establecer prioridades y apegarse a ellas con toda disciplina, ¿no? En consonancia con el mejor tiempo de rendimiento del día, etcétera, etcétera. Número 4, elevar el nivel de empatía, dice así. Sí, eleva el nivel de empatía. No hablamos solo de simpatía, ¿no es cierto? ¿Qué es simpatizar? Bueno, simpatizar no es tanto eso. Claro. Empatía es un poco más, es tratar de sentir como siente el otro, es tratar de ponernos en la piel del otro, experimentar lo que el otro experimenta, eso es empatía. La simpatía es me cae bien, y bueno, hasta ahí llega, ¿no es cierto? Ahora hay dos cosas previas, que son la apatía, que es la falta de interés, no me interesa el otro, no me importa nada, y la antipatía, todavía más allá, ¿no es cierto? Que ya es una demostración de lo contrario a lo que es la simpatía o empatía. Así que debemos tratar de mejorar nuestros niveles de empatía, de tratar de ser, de comprender más, de entender mejor, de prestar más atención, de considerar más, ¿no es cierto?, de ser más pacientes. Eso que también nosotros necesitamos, en definitiva, ¿no es cierto? Así que poder escoger estas semillas y sembrarlas en los demás. Número 5, mandar los prejuicios al paredón. Bueno, no es tan fácil como dice aquí, ¿no es cierto? Que se puede agarrar los prejuicios y uno despojarse de todo eso, porque va con nosotros, está en nosotros. Lo que sí debemos hacer con los prejuicios es tratar de reconocerlos, de darnos cuenta, de decir, esto es un prejuicio, y entonces a partir de ahí ser cuidadoso porque va a volver a surgir. Pero en cuanto surge, yo lo desactivo y entonces no termino actuando, comportándome o hablando en función de esos prejuicios. En una casa de electrodomésticos muy importantes, bueno, como siempre, vieron que a veces están los vendedores, mientras están esperando a algún cliente que entre, están charlando entre ellos, así qué sé yo. Y de pronto entré una persona, no tenía muy buen aspecto, la vestimenta no era, digan, que dijera, uy, esta persona tiene un montón de dinero, qué sé yo. Aparte entró con una bolsa medio de arpillera, vieron, manchada así. Y entonces, bueno, imagínense, los vendedores miran enseguida todo porque quieren captar al cliente y lo vieron a este hombre y medio que siguieron charlando entre ellos, riéndose, qué sé yo, qué sé cuánto. El hombre estuvo mirando, se acercó a toda la, donde estaba el sector de televisores y qué sé yo. Y bueno, estaría esperando que alguien lo atendiera. Si usted estuviera dentro de los vendedores, ¿qué hubiese hecho? Bueno, finalmente alguno de ellos dijo, bueno, alguien tiene que ir. Se agarró y dijo, bueno, yo voy, muchacho, qué sé yo. Sí, cuénteme, ¿qué anda buscando? Qué sé yo, porque estaba en los televisores esas pantallas gigantes. Y me salió. Si no, quería consultarle sobre este televisor, Smart. Sí, Smart, no, qué buena pantalla. Qué sé yo. ¿Cuánto sale este? No, este sale $2,200. Ah, bueno, está bien. Gracias, gracias. No, no, de nada. Entonces se volvió, le dice, no, uno malo de siempre, qué sé cuánto. Y el hombre agarró y salió. A los dos minutos, el hombre vuelve a entrar. Dice, discúlpeme, jovencito, ¿cuánto me dijo que salía el televisor? $2,200. Bueno, me lo llevo. Entonces agarró la bolsa arpillera, la tiró así sobre la mesa y había $2,200. Y este se agarró la cabeza, dijo, uy, yo le dije 2.200 por decirle cualquier cosa, porque en realidad sale $2,500. Dice, no, pero aguárdeme un segundito. Entonces fue al supervisor, al jefe, dice, no, mire, tengo este problema, entró esta persona. Yo la verdad que así como lo vi, no le di ni moneda, pero el hombre me dijo esto y sale 2.500. Yo no me engaño, le dije 2.200 porque sabía que no le iba a poder pagar. Y el jefe entonces le dijo, no se haga problema, vaya y véndaselo, haga la factura por $2,500. Tome los 2.200 que le da él y usted va a poner los 300 de diferencia. Pero, estamos hablando de mandar el prejuicio al paredón. Obviamente, hubiesen visto una persona así y dirían, no, esta no tiene ni 3 pesos. Bueno, es un prejuicio, ¿vio? ¿Cuál es el prejuicio? Y si la persona no está vestida de esta manera, si no tiene tal aspecto y qué sé yo, entonces como que no tiene poder adquisitivo y nadie daba. Por eso ninguno de los vendedores se peleó para nada en ir a atender a esa persona. ¿Eh? Eso es un prejuicio. ¿Hay prejuicios en nuestras congregaciones? ¿De qué tipo? ¿Cuáles? Los que vienen mal vestidos, con bolsa arpillera. ¿Qué puede ofrendar este? Nada. Ah, ¿no? Lo vemos al hombre este que entró al televisor. ¿Qué puede ofrendar este? Dice, no, pastor, traje esta bolsita, disculpe que traje esta bolsita, pero le quiero traer esta ofrenda para... Y me tengo que caer de espalda yo. Y bueno, tengo que ir al Señor a decirle qué. ¿Se acuerdan, no? Esta anciana puso más que todos aquellos que venían súper vestiditos y que se agregaban. Prejuicios, ¿sí? ¿De qué tipo hay? ¿De qué otro tipo hay? Muy tatuado, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque es pecado tatuarse, ¿no? No sabemos, tampoco sabemos. Bueno, no quiero ir para ese lado porque voy a tener un lío. Pero bueno, viene, ¿no? Gente tatuado. ¿No? Y si viene uno con rastas, así hasta por allá abajo, ¿eh? Tipo Dread Marai, uno de esos. No veo que ninguno, parece, no agarran la onda, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos quizá puede ser. Bueno, pero sí hay, ven, digo, finalmente hay prejuicio. ¿Quién dijo que no? Hay de todo tipo, raciales, sí. No, te doy permiso. Ah, y por eso te las cortaste. Te tenían ahí en el freezer, en la mira. Así. Está bien. Está bien. Bueno, a veces vieron una manera de comunicar, para tu cumpleaños te habrán regalado una tijera así grandota, ya sabía para qué era, ¿no? Te estaban queriendo decir un montón de cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, imagínense que van a tomar el 148 en Constitución, con todos esos personajes que hay, como dice él, y de pronto lo ven a su pastor que en una esquina está conversando muy animadamente con un travesti. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Le digo a los diáconos o no le digo? ¿Qué le voy a decir? Sí, claro. Sí, yo, seamos sinceros, ¿cuántos pensarían así, digo, en general, no es cierto? Es difícil, ¿no? Bueno, hay prejuicios, hay que reconocerlos y despojarnos de ellos o controlarlos, descartarlos, ¿eh? Vamos a los últimos cinco y terminamos. Reaccionar al mensaje, no a la persona. Reaccionar al mensaje y no a la persona. Ya mencionamos eso cuando dimos el ejemplo de aquellos dos que estaban venían a molestar a aquel que estaba concentrado. Y cuando se trataba de gente de un rango inferior, les dijo enérgicamente, no, muchachos, paren, hagan silencio. Y cuando vinieron los de rango superior, dijo, ah, no, me cayó la boca. Les quiso decir algo, pero no puede. Bueno, eso es porque tenemos en cuenta esto, ¿no es cierto? Reaccionamos a las personas y no al mensaje. Y no al mensaje. Ahora, hacer citas para hablar sobre todo determinados temas o determinadas cuestiones, hay que establecerlo personalmente y para eso hay que acordarlo. Hay cosas que no se pueden pasar por arriba ni postergar mucho tiempo. Bueno, ustedes ya tienen esta sensibilidad para saber qué cosas me engancho, qué cosas no. Dijimos teflón y velcro. Cuando teflón y me rebaló, lo dejo pasar, no miro para otro lado. Y cuando no, esto no se puede dejar pasar por la importancia que tiene, el riesgo que tiene, que conlleva, etc. Escuchar con los ojos, decíamos, otra vez, vamos a escuchar, la escucha activa implica no solo prestar atención con los oídos, es estar con todos nuestros sentidos concentrados en lo que la persona está diciendo. Entonces, escucho con los ojos, observo. Observo sus gestos, sus maneras en que me lo está expresando, si me está mirando o no, ¿no es cierto? Una persona que tiene la tendencia a contar algo y esquivar la mirada suya cuando está tratando de hablar, ¿qué le parece que puede implicar a veces? ¿O? Bueno, vieron, hay varias oportunidades, ¿no es cierto? En realidad, no me está diciendo la verdad. Bueno, ahí usted, todos aprendemos después a ir. Sí, no es tanto, no hay que ir exagerar, pero digo, uno lo percibe. Estamos hablando en términos espirituales. Dios da capacidad para poder ver más allá de lo natural, ¿no? O de lo físico. Él nos da capacidad de ver y comprender espiritualmente qué está pasando. Entonces Él nos revela, el Espíritu Santo nos puede revelar en ese momento también, y esta persona está macaneando, ¿o no? No, solo tiene vergüenza, solo... Bueno, ¿entienden? Tenemos asistencia espiritual para eso. Pero por eso tener sensibilidad. Y después... La experiencia va indicando, otra vez, no ser prejuicioso. Ah, me miró para otro lado, este es un mentiroso. No, es un prejuicio ya. Pero, sí, claro. Sí, por eso digo. Pero, podría ser, por aprender a oír también con los ojos y también, sobre todo, como decíamos, con el corazón. Empatía, ¿no es cierto? No estamos para condenar, no estamos para rechazar. Para desahuciar, para... No, estamos para tener la actitud de Jesús. Estamos representando a Jesús ahí. Entonces tenemos que tener su corazón. Entonces recordemos, Él estuvo aún frente a la mujer sorprendida en adulterio. Efectivamente fue sorprendida. Era adúltera la tipa, la mujer. ¿Estamos? Bueno, muchachos, no se les salió la cadena nunca. Ustedes miren la hora que es. Estoy cansado. Pero él la escuchó con el corazón, empáticamente y para comprenderla. Y le dijo, mirá, ni yo te condeno, pero cambia tu comportamiento. Vete, no peques más. Así que ese es el hecho de escuchar con los ojos también. Desarrollar el arte de hacer preguntas. Otra vez, no es que solo nosotros tenemos que hablar y decir todo nosotros. Hay que preguntar. ¿Para qué? Para conocer bien los hechos. Porque tenemos que hablar de hechos. Si no, estamos en un terreno muy endeble. Vamos a meternos en una cuestión que a lo mejor no tiene, solo responde el 10% a la realidad, el 20%, el 30%. Tenemos que asegurarnos los hechos. Y la gente a veces cuenta lo que le parece bien contar, lo que está a favor de mí porque es lo que estoy contando, un montón de cosas. Y no, lo que pasa es, qué sé yo, me insultó. Ah, qué barbaridad, ¿cómo puede ser este hombre? No, pará. ¿Y usted cómo respondió? ¿Es la primera vez que pasa? ¿Usted en algún momento insultó a él? Tenemos que empezar a armar un poquito mejor el cuadro, para no estar a favor de nadie, ni ponernos del lado de nadie antes de haber escuchado siquiera a la otra persona. Cuénteme, señor, ¿cómo es la cuestión? No, yo francamente no quería decirle, pero mire, ya que me lo pregunta... Mi señora esto, aquello, lo otro. Y bueno, un día exploté y no di más. Ah, entonces hay acá, no lo justifica, pero hay un antecedente acá, que la mujer nunca dijo. No, el otro me insultó. Bueno, ¿entiendes? Si uno se engancha muy rapidito, conviene saber que estamos del lado de nadie. En todo caso, del lado de lo mejor para todas las personas. Y después la gente aprende y dice, no, mejor no voy a ir a hablarle a él porque ya sé qué me va a decir. Bueno, busca. Che, ¿tenés algún tiempo libre allá, Eduardo? ¿Ustedes tienen, pastor, algún tiempo libre? Le mando alguno acá. No era una broma. Bueno, pero hay que hacer desarrollar el arte de hacer preguntas. Si no, nos quedamos con lo primero que viene y podemos malinterpretar y cometer un error. Dice que Una mujer le mandó por WhatsApp un mensaje a su esposo. Y entonces el WhatsApp decía, por favor, querido, fíjate abajo de la mesada, hay una bolsa con papas. Agarrá la mitad de las papas, pelá la mitad de las papas y ponela a servir. Y entonces cuando la mujer vino y dice, ¿viste? Sí, querida, cómo no, por supuesto lo hice. Ah, bueno, vamos a ver. Abre la olla y encontró que había 5 papas peladas por la mitad, y la mitad no, y puestas adentro. Bueno, eso lo hacemos los maridos nada más, ¿no es cierto? Pelá la mitad de las papas y ponela a servir. Y el hombre fue tal cual fue el mensaje, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Una vez que uno es obediente y qué sé yo, después todavía se quejan. ¿Pero dónde está el problema? Ahí no saben comunicar. ¿Cómo quieren que entiendan? Pelá la mitad de la papa. ¿Vio? Bueno, por eso hay que hacer preguntas, ¿vio? ¿Qué sé yo? ¿Media papa o la papa entera? ¿Cuánto pelo? ¿Qué sé yo? Algo, ¿vio? Preguntemos. Bueno, así nos pasa a nosotros. Metemos la mitad de la papa pelada adentro y... No, si yo no te dije eso. ¿Cómo? ¿Vos me dijiste esto? No, te digo que no, que sí, que no, y ahí está el mensaje, te lo muestro, mirá. No, vos... Bueno. ¿Qué vas? Ah, va. Bueno. Bueno, por último, mantener la actitud en la cima, la actitud asertiva, una buena actitud, ¿no es cierto? Tenerla siempre ahí. Por supuesto, como ya sabemos, el liderazgo presenta muchas ocasiones de desgaste, muchas circunstancias de desgaste. Somos muy demandados, muy puestos a prueba, muy apretados, exprimidos, tironeados por todos lados. Bueno, hay que tratar de alimentar siempre la actitud. Diariamente hay que ir y cargar el tanque de vuelta. No esperes tener la luz roja que te dice, mirá, cargá porque si no, no hay que esperar eso. Hay que reponer periódicamente para estar con una reserva importante, porque no sabemos cómo va a ser mañana. ¿Usted sabe? Yo no, francamente. Y no sé ni siquiera si lo voy a poder afrontar completo el día. No sé qué me va a deparar, pero necesito prepararme. Dice un proverbio, creo que también, ¿no es cierto? Dice así como que los caballos se preparan previamente para la batalla. ¿Eh? O algo así, ¿verdad? No me acuerdo bien la expresión, pero la idea es esa. Y efectivamente, si tenemos que salir a la batalla ya, y no es el momento de preparar los caballos, ya tienen que estar listos, porque ahí viene el momento, ya tenía que estar listo. Entonces, nos tenemos que preparar para mañana, y mañana no sabemos qué. Por eso tenemos que tratar de estar a full, ¿no es cierto?, con una buena actitud, bien ceñidos, etcétera, y poder afrontarlo con toda bendición y con victoria. Obviamente el Señor está ahí con nosotros, pero si el Señor dice, no, mirá, vamos a caminar por acá, vamos a correr este, no doy más, pará. Bueno. Sí, bueno. Cada uno puede tener como su guía, pero no siempre son esas. Por ejemplo, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona cuando vos dijiste o no hiciste esto, aquello, lo otro? Se puede haber muchas, aquellas que necesitemos para clarificar el hecho y tratar de ir viendo responsabilidades, a quién les cabe o a quiénes no, y o la posibilidad de ir perfilando algunas opciones de comportamiento. Bueno, el por qué no. No, ¿por qué te sentís así? ¿Y qué, cómo querés que me sienta? Bueno, sí, hay que comprender eso. La gente se siente así, punto. No podemos... Se siente así. En todo caso, cuando vemos que está bien sentirse así, más allá de la magnitud en que se dice, y te comprendo. Otra vez, nada de eso justifica las acciones equivocadas de nadie. Pero si recibió el insulto, dice esa mujer, que no le contó todo lo anterior, y le dice, la verdad que me sentí re mal, porque, ¿y qué le va a decir? Que se sintió fenómeno porque recibió el insulto. Sí, en ese caso yo comprendo ese aspecto. ¿Entiendes? Lo comprendo. Soy una persona, bueno, al fin encuentro a alguien que me dice, me entiende cómo me siento. Eso es muy importante, empezar por ahí o lo que fuera. Pero preguntas las que sean necesarias y conducentes, no por curiosidad. Contame cómo era eso. Claro, ni morbo, ni nada por el estilo. No estamos para perder el tiempo, ni hacérselo perder a las personas, ni mucho menos para ir para donde no hay que ir. Las preguntas que son conducentes a clarificar, a entender mejor. Tal cual. Bueno, todas las preguntas a veces tienen respuesta sí o no. Y está bien, pero digo, no solo esas, ¿verdad? Pues efectivamente, hay preguntas que no se pueden responder ni con sí ni con no. ¿Verdad? Si yo le hablara a un esposo, un marido, un varón, dice, y le digo, ¿dejaste de pegarle a tu señora? Si me dice sí, ¿qué significa? ¿Qué le pegaba? Y si me dice no, veo que no sirve ninguna de las dos respuestas. Entonces no le doy opciones. Por eso debo saber preguntar. Yo debo saber preguntar. Si no, la persona es inconducente esa pregunta, pienso, cualquier cosa. Así que ser más o menos sabio y a veces hay que preguntar por sí o por no importa. Pero no todas las preguntas van a ser sí, no, sí, no, no, sí, no. ¿Verdad? Bueno, es un arte y es parte de lo que es comunicación para la resolución de conflictos. Así que eso dijimos que a lo mejor lo tratábamos más extensamente. Sí, hay. Bueno, en los últimos tiempos ha venido una corriente importante de lo que se llama coaching. El coaching ontológico. Y aún así hay, por parte de un argentino, está patentado, está registrado el coaching cristiano, lo cual presenta a Cristo como alguien que coacheaba a los demás, a Jesús, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, no importa eso. Pero el coaching, digamos, es más esto, ¿no es cierto? La práctica de las preguntas correctas para ayudar a la persona a encontrar su propio camino, unas cuestiones así. Por lo cual, no ha tenido mucha cabida, al menos todavía, no lo sé, en general en las iglesias, es más bien hasta ahí. Hay otras cuestiones que se aplican mejor, me parece a mí, solo una opinión personal, que son las de mentoreo, un mentor, ¿eh? Entonces, alguien que obviamente también está siendo un tipo consejero y un poco más es el mentor, ¿verdad? Es más que un consejero. Pero ambas figuras me parece que caben mejor, aún bíblicamente, en la tarea que hay que hacer de ayudar a la persona, acompañarla. A veces es circunstancialmente y a veces un proceso más largo y a veces implican otros aspectos donde ya se cae en el mentoreo, ¿no? Que está bien establecer a veces una relación de mentoreo. Por lo cual, en ambos casos se hacen preguntas, es necesario hacerlas, ¿eh? En ningún caso, ningún consejero cristiano debe estar indicándole a nadie, tenés que hacer esto. En general, eso no debiera hacerse, ¿no? Sino darle opciones, ayudarle a clarificar, decir, bueno, esta opción podría tener estos beneficios, estas consecuencias, y cada uno... Pues, y bueno, no sé, ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesta? ¿Hasta dónde? Bueno, después las personas eligen y van hasta dónde y, o no, bueno, o sea, hay que acompañarlas allí. Y aunque no sea la decisión más correcta, tenemos que respetar y acompañar a la persona. Ah, bueno, entonces hacela vos, arreglate como puedas. No, no podemos hacer eso. Yo no le digo nada, yo tengo la tendencia. No le digo nada, no le digo, ¿y por qué no elegiste esta otra opción? Porque esta es la que tenía que elegir. Eligió esa, listo, vamos para adelante. Y quizá la persona después se da cuenta, dice, no, no, ahora me doy cuenta, para... Bueno, vamos, sigue, acompañamos, y bueno, aunque no sea lo mejor, elige la persona, decide la persona. Principio fundamental, libre albedrío. Punto. ¿Está? Jóvenes, algo más para esta noche. Vean el videito ese otro. Si sus esposas les piden pelar papa, tengan cuidado. ¿Y qué pasa? Claro. Pelar la mitad, la otra mitad tirada. El Señor les bendiga. Pasen lindo día, lindo miércoles. El jueves, 19 horas, nos encontramos y seguimos. ¿Qué no? ¿Qué es esta seña? Sí, no entiendo nada yo. No sé, que no, no, no, que no, no. El jueves a las 7 de la tarde estamos todos acá y vamos a adelantar, me olvidé avisarles, pero los que no estén el jueves y o el viernes van a tener un doble o triple de trabajo para dar como respuesta, ¿ok? Me había olvidado eso, disculpen, disculpen. ¿Eh? Bueno, es una manera ahí.